con vos, buscando la verdad. La voz con vos, canción de libertad, dando voz a los pobres y a la comunidad. YSUCA, siempre con vos, sueño de nuestros mártires hecho realidad. YSUCA, siempre con vos, 91.7, la voz con vos. YSUCA presenta Ecos del Mundo. Ecos del Mundo. Música, literatura y más de las diferentes culturas del mundo. Ecos del Mundo, a continuación. Cuando puntualizamos las 9:34, damos inicio a su programa de todos los sábados por la noche, Ecos del Mundo. En esta noche tenemos la grata visita de unos amigos que nos visitan de tierras bastante lejanas. Nos referimos al poeta Mustafa al-Salvatori, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches, Mustafa. Buenas noches a vos y a todos los oyentes de la YSUCA, la voz con vos. Así es. Bueno, déjenme contarles que Mustafa al-Salvatori, bueno, él es salvadoreño de nacimiento, ¿verdad? Pero él tiene la oportunidad de radicar desde hace algún tiempo, 5 años específicamente, en la República de Irán, donde realiza sus estudios y donde también ha publicado 2 de los libros. El más reciente lleva por título La sombra que sueña con vos. Muy bien. También le damos la bienvenida a nuestro compañero Marlon Medrano, que presenta al otro de los invitados. Marlon García. Marlon Medrano, era un jugador de fútbol, ¿verdad? Roque Dalton, acá de la UCA. Gracias a vos, Víctor Hugo, por nuevamente estar acá, por hacernos la invitación de estar nuevamente aquí en el programa. Y también nos acompaña el compañero Bilal Portillo, que es miembro de la Asociación Islámica de Xita de El Salvador. Buenas noches a los radioescuchas de YSUCA. Agradecimiento especial a Víctor Hugo por la invitación, al Comité de Solidaridad Roque Dalton también por habernos invitado a este programa. Muy bien, damos inicio entonces en esta tertulia que vamos a tener durante esta hora y media que aún nos resta. Bueno, para iniciar el programa nos gustaría, Mustafa, que habláramos un poco acerca de la cultura iraní. ¿Cómo es? ¿Tiene alguna semejanza con nuestra cultura salvadoreña? ¿Por qué te fuiste allá y cómo fuiste a parar allá? Gracias, muy buenas noches. Bueno, la República Islámica de Irán tiene una cultura milenaria. Acordémonos que fue uno de los antiguos imperios, el Imperio Persa. Por tanto, su legado cultural es muy, pero muy rico. En todos los ámbitos. En todas las ramas del arte lo podemos palpar, sobre todo en la rama literaria. La poesía persa, la poesía iraní, es prácticamente un legado cultural, un patrimonio cultural de la humanidad. Ahora bien, en la actualidad, pues, tengo el agrado de vivir en la ciudad de Qom, que es una ciudad que se encuentra a 1 hora de camino de Teherán y que es la ciudad religiosa por excelencia. Si queremos un poco acercarnos a entender qué significa Qom para los musulmanes chiitas, les diría que es prácticamente el Vaticano de los chiitas. Ajá. Es la ciudad donde se forman la mayoría de los clérigos chiitas de todo el mundo. Y tengo el agrado de ser parte del alumnado de la Universidad Internacional del Mustafa, que cuenta con estudiantes de más de 90 países. En este momento soy el único centroamericano en la República Islámica de Irán. Muy bien, nos surge la pregunta entonces, ¿qué relación tiene esta patria y esta cultura tan lejana con nuestro país. Conocemos pues que hay una comunidad bastante, bueno, bastante numerosa, ¿verdad? Aquí en El Salvador, pero ¿cuál es su relación cultural con El Salvador? ¿Cuál es su vínculo? ¿Cuál es su nexo? Bueno, en primer lugar, es de tipo cultural en el sentido de que compartimos algunos gustos, por ejemplo, con la naturaleza, al igual que nuestros ancestros, ¿verdad? Ese respeto por la naturaleza y que allá, gracias a Dios, aún se mantiene vivo, y aquí en El Salvador, debido a los intereses económicos, se está perdiendo. Uh-huh. Y es una de las cuestiones importantes que hay que rescatar. Nosotros como salvadoreños vemos cómo se están construyendo grandes centros comerciales en lo que consideramos los últimos pulmones del país. Entonces, en ese sentido, los iraníes no han perdido ese respeto que existe por la naturaleza. Y es una de las cosas que a mí me gustaría rescatar e implementar dentro de los valores culturales de El Salvador. Muy bien, Mustafa. En Occidente, no sé por qué, pero solemos demonizar bastante a la cultura musulmana. ¿Tiene alguna razón de ser este tipo de cuestiones culturales, no, muchas veces étnicas, que se nos han inyectado, no sé, por ejemplo, por guerras, no, muchas veces, hoy por hoy, la gran moda del terrorismo, ¿verdad?, se tiende bastante a catalogar como terroristas, como, bueno, en otros tiempos fueron los infieles, pero ¿por qué se demoniza tanto la cultura islámica? Bueno, el principal factor, sin duda, lo digo con una certeza absoluta, es la ignorancia. En segundo lugar, la desinformación. Lamentablemente, estamos viviendo una especie de decadencia cultural en el país, donde la gente solo lee los deportes, donde la gente solo lee el jet set de los periódicos, y donde los mismos periódicos nos promueven a eso. Si hojeamos los periódicos de nuestro país, veremos que hay más anuncios que otra cosa. Existe más noticia sobre asesinatos, violencias, que otra cosa. Entonces, nos estamos tragando el material de estos medios de comunicación que se han convertido en unos medios de desinformación y deformación de nosotros, los lectores. Ahora, como mecanismos de los grandes poderes, todos atienden una misma política. Y si no, basta ver esas noticias de corte internacional que leemos en nuestros medios y veremos que pues simplemente son el copy-paste de cadenas como la BBC, periódicos grandes como El País y El Mundo, la CNN. No crean estos medios, solamente reproducen. Y es lo que nuestros lectores consumen. Muy bien. ¿Crees? Bueno, tú has publicado dos libros, ¿verdad? Exacto. El último de ellos lo tengo aquí en mis manos y que muy amablemente nos lo has donado para rifarlo para todos nuestros radioescuchas. Lleva por nombre La Sombra que Sueña con Vos. No le vamos a hacer más preámbulo ni más introducción. Vamos a leer poesía. ¿Le parece, Mustafa? De acuerdo, gracias. Voy a leer El Toro Romántico. Mi avión tiene zapatos para caminar en el cielo y llegar cerca de la cerca de hielo de tus naranjas sin cortarlas, sin síncopes cardíacos que lamentar. Con copas de té, maníaco te admiro, me enamoro de vos, celebro tu cerebro, tu intelecto perfecto, insurrecto, tus tropas mal armadas y tus ropas de nieve. Te arrollo 9 veces como un toro todo romántico de lunes a jueves, como un loro cervántico de viernes a domingo, como un moro antigringo antiopresión de enero a diciembre. De repente fotografías lentamente, con la lente de tu antigua Polaroid, la estatua de un ajo, y ajo tus ropas de nieve. Bajo de mi avión que se quita los zapatos para volar sobre tu alfombra, y el rojo de tus ojos me conmueve. Estás llorando vos por 1932. Escuchábamos la poesía que lleva por nombre, Mustafa. El toro romántico. El toro romántico. Marlon, sí, comentario. Nada más un poco como para preguntarte, ¿cómo es que a vos te nace escribir poesía? Yo leí hace poco que, por ejemplo, leía sobre Dalton, ¿verdad?, que decía que necesitaba expresarle algo a la gente y el mejor instrumento que él encontró fue la poesía, ¿verdad? Entonces, a vos, ¿qué es lo que te hizo escribir poesía o cómo es que llegaste a esto? Bueno, gracias, Marlon. Te cuento que para mí la poesía no existe y no me considero poeta. Para mí la poesía no existe, existe solo la vida. Y yo simplemente digo lo que veo, lo que vivo o lo que vives y me contás que has vivido. Escribo sobre mis vivencias o las vivencias de los que me rodean. Y desde pequeño, pues tuve un padre que escribía textos literarios, como le llamo yo, y los publicaba en periódicos o en revistas institucionales. Y fue prácticamente de quien aprendí a amar los libros, especialmente los de textos literarios, los de literatura. También empecé a amar el lenguaje, las palabras, a jugar con ellas, que es en medio de la guerra. Y yo, dentro de ese periodo, jugaba mucho con palabras, con diccionarios. Le daba vuelta a las palabras, a ver qué formaba, trataba de crear frases. Y es así como poco a poco fui uniendo palabras y al punto de que un día, cuando tenía aproximadamente 6 años, mi vecina me dijo, esto que has escrito es un poema. Y recuerdo que me hizo el favor de mecanografiarlo y me lo regaló. Desde entonces, según recuerdo, escribía en servilletas textos que fui guardando. Algunas líneas de mis recientes libros son viejas, muy viejas, datan de 15, 17 años. Líneas que releo y me agradan y las recupero, las rescato. Así fue como empecé, Manuel. Muy bien, nos vamos a la primera, al primer bloque musical. Iniciamos Para la Libertad a cargo de Serrat. Seguimos con Alejandro Filio y lo que lleva por nombre Para la Buena Voluntad. 9:46 en La Voz con Vos, 2243-1302 o el 2273-5084, nuestros teléfonos en cabina. También saludamos al mundo que nos sintoniza a través del www.yesuca.org.sb. Gracias por sus comentarios. Gracias. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadena talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida,

canción para la buena voluntad. Para la buena voluntad. Para la buena voluntad. Oh, para la buena voluntad. Extensión del día, de la palabra vida, al verbo comprenderte, te amo con la misma alegría que vemos avanzar el futuro del pueblo. Pregunto cuánto dura el momento de ser feliz al fin, de vivir plenamente. Reclamo para ti. Para mí, un espacio de sol donde no quepa la muerte. Reclamo para ti, para mí, un espacio de sol donde no quepa la muerte. Te amo en mi tono mayor, optimista es mi amor y mi dicha consciente. Explico que la lucha no es obstáculo real para todo lo nuestro. Más bien, en la lucha nació ese amor que creció en mi pecho y tu vientre. La razón, la sencilla verdad, la sencilla razón de luchar y quererte. La razón, la sencilla verdad, la sencilla razón de luchar y quererte. Te amo en la extensión del día, de la palabra vida al verbo comprenderte. Sintonizas ecos del mundo. Basta tu pecho, para tu libertad, basta mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. Y es en ti la ilusión de cada día. Llegas como el rocío a las corolas, socavas el horizonte con tu ausencia. Eternamente en fuga como la ola. Te he dicho que cantabas en el viento. Eres alta y taciturna, y entristeces de pronto como un viaje. Acogedora como un viejo camino, te pueblan ecos y voces nostálgicas. Yo desperté y a veces emigran y huyen. Pájaros que dormían en tu alma, pájaros. Sintonizas Ecos del Mundo. 10 de la noche en punto. Usted escucha su programa Ecos del Mundo. En esta noche hablamos con el escritor salvadoreño radicado en Irán, Mustafa al-Salvatori. Bueno, tenemos bastantes preguntas en el tintero que tenemos que hacerlos. Sobre todo hacerles el llamado a todos nuestros radioescuchas, a toda la gente que nos sintoniza a través del 91.7 del dial Radio YSUCA, La Voz con Voz, y a la gente también que nos escucha a través del www.ysuca.org.sb. En el bloque anterior hablábamos, Mustafa, acerca de la demonización que muchas veces se da de la religión y sobre todo de algunas culturas. Aquí en El Salvador, pues hay ciertos nexos, hay lugares donde llegar. Si alguien está interesado de la literatura, de la cultura, ¿cómo puede hacer para darse cuenta? Sí, bueno, a todos los radio oyentes, quiero decirles que en El Salvador existe la comunidad islámica chiita que tiene su sede en la Asociación Cultural Islámica Chiita de El Salvador, que está ubicada en la calle y colonia Centroamérica. En el número 122 también tenemos varios sitios de internet. Pueden visitarnos en nuestro portal www.islamelsalvador.com. Y esta noche estamos acompañados también del director de la Asociación Cultural Islámica Chiita de Salvador, que es el señor Pilar Portillo. Reitero los agradecimientos a la invitación. Importante, creo yo, hablar de estos temas que pasan desapercibidos en algunos casos, ignorados voluntariamente en otros. Pero como decía Mustafa, acá contamos desde hace 10 años con una Asociación Cultural Islámica Chiita de El Salvador, que hoy, dentro de las actividades que realiza, que son de índole cultural la mayoría, porque como hablábamos hace unos días con Mustafa, nosotros somos fervientes creyentes de que una de las mejores políticas que puede implementar una asociación para promover su pensamiento es la cultura. Y en este sentido, pues las actividades de la asociación están orientadas hacia eso, presentar el Islam de una forma distinta a como se ha venido realizando en otras instituciones latinoamericanas. Parte de esa presentación cultural del Islam que hacemos es precisamente los libros que hoy el poeta Salvadori nos viene a mostrar. Ese es parte del trabajo, uno de los objetivos que nos veníamos trazando desde ese tiempo era la inauguración de la primera editorial islámica de Centroamérica. Y estos libros, específicamente el último, La sombra que sueña con vos, es el que inaugura lo que es la editorial Fátima Zahra, que se constituye en la primera editorial de libros islámicos. ¿Cómo deciden publicarle a Mustafa? Es un proyecto ya de años. En varias pláticas surge la idea, primero, de publicar una revista, que hoy ya la tenemos en impresa. Ese es, digamos, el primer proyecto concreto que tuvo la editorial, que es la publicación de esa revista. Luego, obviamente, a raíz de estas tertulias, empezamos a planificar nuevos proyectos de impresión. Y obviamente la impresión de libros siempre fue uno de los sueños de la asociación. Es así como, aprovechando el talento de Mustafa Salvador y los conocimientos que ha adquirido en su estancia en Irán, aparte de la gran experiencia cultural que había venido cosechando él como dramaturgo también, porque es dramaturgo, decidimos darle el ok, digamos, a este trabajo, a esta publicación, que es La sombra que sueña con vos. Muy bien. ¿Qué más actividades realiza la asociación aquí en el país? La asociación realiza también exposiciones artísticas. Hace poco realizamos la primera exposición de arte islámico en Repujado con un artista huachapaneco, que es el primero que se está dedicando a este tipo de arte. Es decir, la plasmar en esta técnica de Repujado la caligrafía sagrada del Islam, reflejada en idioma árabe, por supuesto. También estamos planificando una exposición fotográfica, ¿eh? Y también, pues con los amigos del Comité Roque Dalton hemos realizado también charlas de tipo cultural y de tipo histórico. También estamos iniciando un proyecto de investigación académica acerca del Islam que tenemos proyectado publicar el próximo año, primero Dios. Se trata de un esbozo, una explicación de qué es el Islam a través de fuentes que aún no han sido traducidas al castellano y que nosotros, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de tener acceso a ellas por nuestro conocimiento de las lenguas del Medio Oriente, ¿de acuerdo? Y ese libro va a constar de tres partes. La primera, la que he dicho, un esbozo acerca de qué es el Islam, creencias, prácticas, algo general. La segunda parte va a ser de entrevistas a académicos, tanto musulmanes como no musulmanes, latinoamericanos, de universidades latinoamericanas, europeas, incluso asiáticas, y con un apéndice de la historia del Islam en El Salvador. Va a ser un proyecto muy interesante que esperamos concretar, primero Dios, el próximo año. Muy bien. Poesía, Mustafa, ¿qué nos tienes? Gracias. Voy a leer Amplitud de Horizontes. Puertas. No hay paredes, solo puertas. Y derramo pensamientos que aterrizan en la cena a la hora del café. Puertos. No hay mares, solo puertos. Y ramos de sentimientos que bordean los dolores y no se dejan atrapar. Muertos, los recuerdos están muertos. Se fueron de madrugada con los pies amarrados, claveles en sus manos, penumbras en el corazón. Tuertas, nuestras ansias están tuertas, cual piratas en mis sueños, malabares en los cielos, motos en las tabernas del tabernáculo de tus amigos, compradas con los diezmos de tu degenerada generación. Sos un objeto volador no identificado, pobre habitante del laberinto de tu culto oculto en los bolsillos de tu pastor. El tiempo vendrá hoy, no hay remedio. Soy un cowboy que galopa sobre una cuchara. Tengo aljamas en el pecho, persigo pesadillas en tu sopa. Voy de puerta en puerta, muerto y tuerto, y no puedo hacer nada. Si le disparo a mis sueños, mato a una sombra. Muero yo mismo, porque sin ella no existo. ¿El poema llevaba por nombre? Amplitud de Horizontes. Amplitud de Horizontes. Es parte de lo que acabamos de escuchar del libro La Sombra que Sueña con Vos, escrito por Mustafa Al Salvadori. Si usted desea ganarse uno, pues 2243-1302 y el 2273-5084, nuestros teléfonos en cabina, llámenos y con gusto nosotros se lo obsequiamos. Para las personas que no alcancen a ganárselo, Mustafa, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, por el momento pueden acudir a la Asociación Islámica Shiita de El Salvador en la calle Colonia Centroamérica número 122. Muy bien, seguimos con música aquí en su programa Ecos del Mundo. De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Mentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha dejado. Será dormido.

abismos te descubrí enamorado, igual que a tantos buscando la humedad. Y recordando su nombre por su falta, que más da, tan dura y tibia, tan clara, tan verdad. 10 de la noche con 15 minutos, usted escucha su programa Ecos del Mundo. Gracias por sintonizarnos. En esta noche nos acompaña Mustafa al-Salvatori. Mustafa, ¿qué significa tu nombre? Mustafa significa el escogido, el elegido. Y al-Salvatori significa el salvadoreño en lengua persa. O sea, ¿qué es? Mustafa al-Salvatori. Mustafa el salvadoreño, ¿verdad? 100% salvadoreño. ¿Tu nombre? Salvador. Salvador, el que aparece en el DUI, vea. Los dos aparecen. Los dos, está bien. Ah, cuando le ponen conocido, sí, sí. Po, ¿verdad? Muy bien. Agradecer también a don Mauricio Méndez Duarte, desde la Colonia Laico. Él es el ganador del libro que lleva por título La Sombra que Sueña con Vos, del cual nuestro amigo Mustafa nos leerá la siguiente poesía. Para todos ustedes, Mar de Tintes. Y Max, el brujo general, presidente del mal, envió por fax a su soldadito de plomo, cuando vio con su tercer ojo el rojo de los indios índigos que habían despertado. Pan, plan, rata, plan. La guerra comenzó cuando sonó el disparo para crear su obra maestra, la descomunal masacre con tintes de guerra fría, de la masa acre a su exquisito paladar de gourmet infernal. Fue la más in de las luchas contra el comunismo en el istmo de sus fauces. En ese tiempo, papá, aún no venía al mundo. Por ello solo se le podía ver en verano en verosímiles fotografías, clan, clandestinas, ocultas en el cofre lleno de escudos de su abogado, cuyo abuelo había nacido en el Mar Muerto y se había ahogado en el desconsuelo al ver tanto cadáver ahorcado, fusilado. Y eso trae la pavura de la noche oscura a su vida, que de su vida va hacia la locura, que locura de la dura cordura, y se le va a su gordura, pues le vienen unos meses sin mieses, sin hoteles ni pasteles, para cantar feliz cumpleaños, papá. Y todos bajaron del tren en la estación 1932. Tu ropa, tu lengua, tu propia presencia. Adiós, Feliciano Farabundo. El poema llevaba por nombre, Mustafa, Mar de Tintes. Muy bien, es parte del libro La Sombra que Sueña con Vos. Hacen alegorías, combinan bastante bien las alegorías, ¿no? Tanto islámicas como salvadoreñas. ¿Cuál es tu mayor influencia? Acabamos de escuchar uno que es propiamente dedicado a la masacre del 32. Bueno, yo soy de punta a punta salvadoreño. Lo que sucede es que mi religión es el Islam, pero el Islam no viene a romper ni a entrar en conflicto con mi cultura de salvadoreño. Así es, así que la invitación también para toda la gente, para que se incorporen a este tipo de movimientos culturales que pueden engrandecer sobre todo nuestro panorama cultural. Usted escucha su programa Ecos del Mundo. Sintonizas Ecos del Mundo. Yo no puedo mirarte a ti, me da vergüenza verte sufrir. Y más verte morir. Siento en mí una tristeza y un dolor que aprietan fuerte mi corazón y no sé qué decir. Tus ojos son mirada de Dios, tus manos. manos son su amor. Veo en mí un pobre hombre, nada más, que solo quiere justificar la pena que le da. No hay que hablar, hay veces en que no hay que hablar. Ni dejar que hable la verdad. Y después hay que leer la realidad y ver en ella dónde estoy yo y lo que puedo dar. Como yo. Hay veces que no hay que hablar y dejar que hable la verdad. Y después hay que leer la realidad. En ella, ¿dónde estoy yo? Que crecen llenas de espanto, sofocan mis movimientos, ahogan mi corazón y queman mis sentimientos, ahogan mi corazón y queman mis sentimientos. Las hojas ya no son hojas, son llamas que trae el viento. Y queman mi sufrimiento, ahogan mi corazón y queman mi sufrimiento. Ves lo que pasó, al fin nació. en ti. Y aunque es penoso, lo tienes que decir. Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos, y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora trata de conquistar con vano afán este tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor. Para vivir. Sintonizas ecos del mundo. Desde la noche 32 minutos, desde la noche con 32 minutos, usted escucha su programa Ecos del Mundo en este sábado 20 de agosto. Saludos a Argentina que nos sintoniza desde Mariona. Nos solicitaba al lado de la chimenea. Aquí la estoy poniendo para que no digan que no cumplo chimenea. Bueno, entrevistamos a esta noche a nuestros amigos Mustafa al Salvatori, Mustafa el salvadoreño, ¿verdad? Más o menos así. Mustafa, ¿de qué religión eres? Soy musulmán chiita, gracias a Dios. ¿Qué similitud tiene? Bueno, hablábamos para contextualizar a toda la gente que nos está escuchando. Hablábamos fuera del aire acerca de las similitudes que tienen la religión católica, en mi caso a la que yo pertenezco, y la religión musulmana. Entonces, sí, hacíamos algunas analogías que nos gustaría compartirlas, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta para mi amigo Pilar, que nos hablaba acerca de un tema que a mí me interesa bastante, ¿verdad? Y creo que a muchos de nuestros radioescuchas les puede interesar. Hablábamos acerca de un artículo que ustedes publicaron en la revista, en el cual se refería a las similitudes, entrevistaron al padre Tamayo, acerca de las similitudes del Cristo, de la religión católica, no, de la teología, el que nos pinta la teología de la liberación y el Cristo islámico. Bueno, primero comenzamos con Mustafa y luego con Pilar. Bueno, antes que todo, pues quiero decirte que el Islam, al igual que el judaísmo y el cristianismo, comparten un mismo origen, que es el del profeta Ibrahim, el profeta Abraham, la paz sea con él. Y una de las cosas que tenemos, pero muy, muy en común con ustedes, los hermanos católicos, es nuestra devoción por la Virgen María. Incluso una de las suras, es decir, de los capítulos del Sagrado Corán, que es la número 19, lleva por nombre María, en árabe Mariam. Y en cuanto al segundo punto, lo de la teología de la liberación, hace poco tuvimos la oportunidad de entrevistar al padre Tamayo. Personalmente lo entrevistó el hermano Bilal y él nos va a contar un poco acerca de eso. En la pausa platicábamos acá sobre cuál de esas corrientes progresistas dentro de la dentro de la Iglesia Católica era la que coincidía mejor con el mensaje coránico e islámico. Y yo comentaba de que uno de los entrevistados que tuvimos de lujo, yo catalogo, fue el padre Juan José Tamayo, que es un sacerdote español, que es uno de los íconos vivientes de la teología de la liberación. En una de las preguntas que hacíamos, que le hacíamos a este reconocido teólogo, estaba la de cuáles eran las similitudes que él encontraba entre el Cristo de la teología de la liberación, el Cristo que nos propone, y el Cristo coránico, es decir, el Cristo islámico. Y él nos decía de que el Cristo del Corán es el Cristo que mejor se apega también al Cristo que pretende presentar la teología de la liberación en el sentido de su mensaje de la conciencia social, en el sentido del mensaje de su identificación con aquellos que más sufren, en el sentido del mensaje de un Dios justo para todos. Entonces era una interesante nota que nos hacía, y precisamente era lo que hablábamos, y es importante, creo, que la gente conozca de estas similitudes. Interesante en ese sentido, ¿no? Hacían una analogía entre Mustafa y nuestro amigo. Decían de que si bien el Islam cree en un reino de Dios, cree en un paraíso, por llamarlo de una manera, no como cree en la vida eterna, como se le llama en la religión católica, pero no, hay una diferencia, y nos hacías la analogía de que, pero también buscan la justicia en este mundo, ¿verdad? Entonces, a ver si nos comentas algo de eso, Mustafa. Sí, nuestra religión, pues, nos enseña que nosotros debemos someternos a Dios y no así a sus criaturas. Es más, musulmán significa eso, sometido a Dios. Cualquier hombre, pues, es mi semejante y no tengo por qué someterme a él, solo a Dios. Y el Islam me enseña que tanto el opresor como el oprimido merecen el infierno. Uno por oprimir, otro por dejarse oprimir. Para todos los radioyentes que están interesados en conocer más acerca de nuestra religión, pueden acudir a nuestras instalaciones. Tenemos biblioteca y, o si no, pueden visitar nuestro sitio de internet. Repito, www.islamelsalvador.com y www.revistaislámica.org, que es donde pueden también leer la entrevista al padre Tamayo. Muy bien, nos vamos con poesía y esta vez nos vamos con una producción de su primer libro. Sí, me gustaría en verdad leerte dos textos pequeños. Con gusto, con gusto. El primero, pues, voy a caer en aquello de dedicárselo a mi esposa que me está escuchando, y se llama Desengaño. No te vanaglories si tu novia huele a rosas, puesto que las rosas huelen a mi esposa. Y el segundo es un texto que me ha dado muchas alegrías, puesto que en los diferentes recitales en los que he tenido la oportunidad de ser invitado, hay gente del público que me lo ha solicitado. Se llama Los pollitos dicen pillo, pillo, pillo. Los huevos se intercambian miradas concordantes. En sinfonía de movimientos, los pollitos rompen el cascarón, salen al mundo y se hacen revolucionarios cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Qué buena analogía es esa, ¿no? Los pollitos, cuando salen del cascarón, se hacen revolucionarios. Nos quedamos con eso, vamos con este fragmento musical a cargo de Alberto Cortés y esto que lleva por título Parábola de uno mismo. 2243-1302 y el 2273-5084, nuestros teléfonos en cabina. Uno va subiendo la vida, de a cuatro los primeros escalones. Tiene todas las luces encendidas y el corazón repleto de ilusiones. Uno va quemando energías, es joven, tiene fe y está seguro, soltándole la rienda a su osadía. Llegará sin retrasos el futuro. Y uno sube, sube, sube, flotando como un globo en el espacio. Los humos los confunde con las nubes, subestimando a todos los de abajo. Y uno sigue, sigue, sigue, sumando vanaglorias y ambiciones. No sabe en realidad lo que persigue y va de distorsión en distorsión. Uno es un montón de etiquetas, es un escaparate, un decorado, un simple personaje de opereta, un fruto de consumo consumado. Uno es una simple herramienta que tiran cuando ya cae en desuso. Uno lo sabe, pero no escarmienta. Sigue aferrado a la ilusión que puso. Y uno piensa, piensa, piensa que siempre seguirá en el candelero, que nunca ha de vaciarse su despensa, queda mucha tinta en el tintero. Y uno sigue, sigue, sigue, cautivo de su imagen caminando. El ego desbordado no concibe que muchos otros vengan empujando. Y uno va teniendo evidencias, ya no recibe flores ni palmadas, rechaza que empezó su decadencia, que va por la escalera de bajada. Uno alza su voz de protesta, suplica por seguir estando a bordo, y duda cuando nadie le contesta, si se ha quedado mudo o si son sordos. Si uno baja, baja, baja, no quiere por orgullo lamentarse que ya no es quien baraja la baraja, ni se ha guardado un as para jugarse. Y uno baja, baja, baja, desciende lentamente hacia el olvido. Hay algo en su balance que no encaja. Lo que ha querido ser y que no ha sido. Uno queda solo en la mesa, mirando su pasado amargamente.

siento desmayar. Sin embargo, me atormento porque en la sangre te llevo y en cada instante, febril y amante, quiero tus labios besar. Te quiero siempre así. Cuatro minutos nos separan ya de las 11 de la noche. Ya vamos casi cerrando la transmisión de YSUK, La Voz con Vos. Bueno, estamos con Mustafa Al-Salvadori, que por ahí tengo sus libros en la mano. Me llama la atención el arte que tienen estos libros. Y nos compartían fuera de micrófonos de que esta arte ustedes la mandaron a hacer con alguien, ¿verdad? Así que cuéntenos un poco de la historia. Sí, la portada y las ilustraciones de ambos libros fueron hechas por el reconocido artista iraní Nasser Hassani, que es un pintor. Y pues tenemos la satisfacción de ser amigos y por tanto le traduje a la lengua persa algunos trechos de La sombra que sueña con vos, en los cuales él se inspiró y produjo una portada que a la gente que ha tenido la oportunidad de ver el libro le ha encantado. Muy bonita, claro, bastante bonita. Bueno, ya casi cerramos el programa. Nos gustaría, bueno, darle las gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir a este su programa. Les abrimos las puertas, sobre todo Mustafa, ahora que me recuerdo, dentro del acontecer nacional resulta que el señor presidente de la República, pues tal parece que va a mandar un pelotón más para la zona de Afganistán. Tú que tienes bastante conocimiento de esa zona, bueno, ¿qué te parece, por ejemplo? Tú, bueno, como salvadoreño civil que vives allá. Bueno, no hace falta tener conocimiento sobre esa región para entender que es una desfachatez el mandar tropas a el Medio Oriente, sea cual fuere el país, y mucho menos con el subterfugio, el pretexto de que es para instruir a la policía o fuerzas militares de aquellas naciones, cuando tenemos un problema de violencia muy grande en el país, un problema de inseguridad. ¿Cómo el ejército va a enseñarle a las fuerzas de otro país a lidiar con la inseguridad de esos países cuando aquí mismo no lo podemos hacer? Bueno, si tan capaces son, pues quédense acá a enseñarles a nuestras propias fuerzas. Muy bien. Y no se vayan para Afganistán, que justamente en el libro El corazón en la revolución escribí algo para ese país, si me permitís leerlo como despedida. Suyo el micrófono. Gracias. Para todos, Afganistán. Minaretes otoñales suenan en invierno, en un invierno estival de primavera sobre piedra. Las montañas son edificios sin verbo, las calles, abismos de fuego. La risa del hambre es gemido, la del hombre bala. El hambre se burla, el hombre odia. El invierno agoniza como cuando va a morir la madre. El río confunde y enloquece. Después de la noche se presenta la madrugada. Y después la mañana, el mediodía, la tarde y otra vez la noche. Después de una noche en Kandahar, no existe el día. No hay canto de pájaros, solo cuerpos camuflados de sangre, tiniebla que aborta miradas. La risa del hambre es gemido, la del hombre bala. El hambre carcome, el hombre mata. Escuchábamos este poema que lleva por nombre Afganistán. ¿Algún otro antes de irnos? Bueno, gracias. Voy a leer algo que lo hice viendo y leyendo noticias en los periódicos de El Salvador. Se llama Idioma Nacional. Muerto, de latín mortus. Es la persona que ha dejado de vivir. El difunto, el finado, el cadáver. La víctima, el imperfecto, el fallecido. La momia, el extinto, el exánime, el exangüe, el inanimado, el marchito. El acabado, el ajusticiado, el inerte, el que ya no tiene vida, etc. También hay muertos de celos, muertos de miedo, de cansancio, de hambre, y están muertos hasta los verdes de mi mochila, los peones del ajedrez, los aburridos o poco animados. Y a veces me cae a mí el muerto, y cuento al león entre los muertos, y le echo a él el muerto, y me hago el muerto, y ni muerto ni vivo desentierro a los muertos, ni levanto un muerto, y cuando estoy más muerto que vivo, recuerdo que no tengo donde caerme muerto, sino en el mar muerto, y no vivo por tratar de soñar con vos. Es una eterna pesadilla, capaz de matar a los muertos. Muy bien, esta última es parte del libro La sombra que sueña con vos. Antes de despedirnos, ¿dónde pueden conseguir el libro, Mustafa? Por el momento lo pueden conseguir en las instalaciones de la Asociación Cultural Islámica Chiita de El Salvador, ubicado en la calle y colonia Centroamérica, número 122. Y también pueden pedir información acerca del libro o del Islam en general en el email islamelsalvador@gmail.com. Muy bien. ¿Su despedida? Sí. Amigo. Quiero agradecer a Yeise Uca, a vos, Víctor Hugo, por la invitación, a Marlon García, representante del Comité Roque Dalton, por esta amable invitación que nos ha extendido, y desearle buenas noches a los radioescuchas. Muy bien. ¿Algunos números de teléfono donde puedan...? Por supuesto. Para las personas interesadas, ya sea en adquirir el libro o conocer un poco más sobre la cultura islámica, pueden marcar al número 2102-9317. Ese es el teléfono de la Asociación Cultural Islámica Chiita de El Salvador. Marlon. Gracias, Víctor Hugo, y nos veremos en la próxima. Muy bien. Mustafa, su despedida. Gracias a todos, pues, y no me queda más que agradecerles por habernos escuchado e invitarles a la presentación de La sombra que sueña con vos en el Centro Cultural de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas el viernes 2 de septiembre a las 4 de la tarde. Están todos invitados, los esperamos. Muy bien, así que ahí está la invitación para usted, amigo, que nos escucha, para que si usted quiere escuchar poesía, buena poesía, nos reunamos este viernes 2 en el Centro Cultural de la UCA. Muchas gracias, gracias infinitas por su participación, por haber escuchado este programa y sobre todo porque sábado a sábado usted se queda con nosotros y nos escucha. Será hasta el próximo sábado cuando nos volvamos a encontrar. Y por mi parte es todo. Será hasta mañana a las 5 cuando nos volvamos a encontrar. Debido a que la transmisión de YSUCA cierra a las 11 de la noche. Nos quedamos transmitiendo vía internet a través del www.yesuca.org.sb. Un gusto para mí servirles. Será hasta mañana. Buenas noches. Fue mi orgullo. Siempre con vos, buscando la verdad, la voz con vos, canción de libertad, dando voz a los pobres y a la comunidad. YSUCA, siempre con vos, sueño de nuestros mártires hecho realidad. YSUCA, siempre con vos, 91.7, la voz con vos.